Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve, me mojo. Y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra. ¿Y qué me importa si no me nombra? Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas. Y estamos escuchando a Facundo Cabral. El otro día con Julia tuvimos la posibilidad, como lo comentábamos en el programa anterior y también en el inicio del de hoy, la posibilidad de charlar con él, de juntarlos con él, de estar escuchándolo y, como vos decías, Julia, de tener casi un recital privado. Absolutamente. ¿No? Esta posibilidad de ir al hotel donde él vive. Él vive en un hotel en la ciudad de Buenos Aires, en donde tiene casi todas las paredes cubiertas por una enorme biblioteca, la cual está cubierta no por libros, sino por cuadernos. Esos cuadernos contienen no solamente anécdotas de sus viajes, escritos de cosas que se le fueron ocurriendo en el camino, sino también algunas de las canciones que posteriormente se hicieron muy populares. Una cosa que me llamó la atención, y lo comento, es que el teatro el viernes pasado estaba lleno, lleno, lleno, y que venden sus libros y sus discos a la salida. Se agotó todo, porque la gente salía con ganas de seguir escuchando a Facundo Cabral. Y esa posibilidad de seguir escuchando a Facundo Cabral es lo que vamos a hacer ahora, porque en este editadito de la entrevista, porque la realidad es que 1:20 compilada en unos 20 minutos, en realidad unos 17 minutos, se hace complicada, pero seguramente... ¡Qué laburo, Gustavo! Será lo más interesante, o en todo caso, eso intentaremos que sea lo más interesante de lo que dijo Facundo Cabral. Con esta historia, con una infancia muy tortuosa, difícil, muy dura, siendo un chico abandonado, vagando junto a su madre y sus hermanos, pero qué mejor que escucharlo en sus propias palabras, Facundo Cabral. He visto lo peor y lo mejor del mundo y lo viví. Entonces ahora lo que más me gusta es estar acá. El oficio de cantor es cosa maravillosa. Caray, que contarle al mundo que en casa nació una rosa, o que vino del oriente una nueva mariposa, o que Dios y la verdad libren todas las cosas. Voy a la biela, al mismo café todos los días, voy al mismo restaurante, me siento en la misma mesa, hago lo que nunca hice. ¿Y de esa forma se disfruta la vida? Sí, la vida se disfruta si jugás en toda la cancha. Si sos solo diputado, solo marido, solo ingeniero, solo artista, solo médico, solo enfermero, solo mucama, esa no es vida, es un pedacito. Vida es cuando jugás en todas las canchas. Esa cuestión misteriosa, que es nada más que la vida, aunque le llamen milonga, la. Que yo nací en la calle, directamente, no es una metáfora, no. Mi padre se fue. Yo agradezco a Dios esto, ¿eh? Esto, cuando lo cuento, no es una queja. Lo sufrí mucho al principio porque era un niño, no entendía, pero con los años una de las cosas que le agradezco a Dios es que no me privó ni de la desgracia, no me privó de la muerte, no me privó del cáncer, no me privó de las uvas y no me privó de la cárcel con los dictadores y con lo que sea. El oficio de cantor se aprende teniendo ganas, abriéndole al sol la puerta y al asombro la ventana. La hecha era mi madre de la casa, porque además fue todo muy cobarde. Además que la dejan con 6 hijos y yo en la panza, la echan así despiadadamente. La propia familia. Y yo nací en la calle la noche que la echaron, en La Plata. Vagamos 9 años. Fueron muriendo mis hermanos en la calle, murieron 4 de hambre y de frío en 9 años, por ejemplo, quedamos 3, imagínate. Pero también te hace muy fuerte, hoy no me mata nada. yo tengo los días contados hace muchísimo acá y no me mata ni la tristeza ni el dolor. Una vez le pregunté, muchos años después, le digo, en aquellos años tan duros nunca te vi llorar. ¿No tenías ganas de llorar? Sí, claro, muchas veces. ¿Y qué hacías en lugar de llorar? Y lo mismo que haces vos, me dice. ¿Qué cosa? Cantaba. Yo la recuerdo cantando a mi madre. Me imagino el esfuerzo que tenía que hacer para cantar, pero siempre nos mostró una fortaleza, ¡buah! Era invencible. Ella no dice nada, solo cocina. A 200 metros de donde yo nací, en la calle, me recibe Perón. Hice 3.000 kilómetros para llegar acá. Yo venía de Ushuaia. Habíamos caminado toda la Patagonia. Tardé meses. Y mi madre no sabía. Mi madre me dio por perdido, por muerto. Y de pronto aparezco con un avión, con dos pilotos y un médico mandado por Eva Perón. Y llegué a Perón, sí. Logré pasar el cordón y Perón me vio, hizo parar el auto. Entonces Evita, que estaba al lado, iban en un auto descapotable, abierto. Entonces para el auto Perón y me dice, ¿querías hablar conmigo? De en medio de una multitud. Una cosa que yo nunca había, pocas veces vi una cosa así. Yo soy un caso entre millones, no que para el auto a mí. ¿Hay trabajo? Le pregunté a Perón. Y Evita, que estaba al lado, dijo, por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Ahí empecé a saber, con los años supe que esto se llama ética. Y bueno, sí, dice, encárguense del niño, me lo traen mañana a Buenos Aires. Y después mandé a buscar a mi familia, nos dio una escuela en Tandil. Entonces ahí mi madre vivía en un aula, porque al poco tiempo me dice, van a estar no muy cómodos al principio, pero en pocos meses terminamos una escuela nueva, van a tener una casa, 3 habitaciones, baño, cocina, un patio, terraza. Y mi madre queda ahí con los 2 hermanos que me quedaban, y bueno, y yo me fui a vivir solo a tratar de ganar un peso más. Mi sueño era devolverle a mi madre la vida que había hecho. Y fui mucho más allá con el tiempo. Recuperar lo que le correspondía y mucho más. Ella no dice nada, pero se entiende. Porque se pasa el día, porque se pasa el día, porque se pasa el día, teje que teje. Estábamos hablando con Facundo Cabral, esta posibilidad maravillosa de ser un excelente cuentista también. Absolutamente. Porque aparte de tener vivencias increíbles que uno puede tener en la vida, poder contarlas bien, poder desarrollarlas de esta manera y sobre todo poder aprovecharlas para transmitir un mensaje positivo entre tanta tragedia, realmente parece algo mágico e increíble y que no puede hacer todo el mundo. Vos sabés que una de las chicas que encontramos en el hall, por el tema este de que se habían agotado los libros, nos contó que había ido el viernes anterior y que tenía entradas para cada uno de los viernes, porque en realidad cada vez es un espectáculo diferente. Me encantó escuchar esta anécdota de Perón, que el viernes pasado no la contó, porque claro, cada vez que se encuentra, y quiero recalcar que estaba Fernando Bravo como su interlocutor, y realmente no debe ser fácil estar ahí con Facundo Cabral, lo hizo maravillosamente. Fernando Bravo, la verdad que contribuyó un montón a este encuentro. La primera vez había estado Betty Elizalde y así seguirán los invitados. Son 4 viernes que va a estar en el N de Ateneo, pero tenemos mucho más de Facundo Cabral, porque esto nos seguía diciendo. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Y anduve girando por el campo hasta los 14 años, analfabeto. Era curioso, mi madre vivía en una escuela, yo iba de vez en cuando a llevarle el peso que guardaba y era Y a los 14, un jesuita me enseñó a leer. Me enamoró de esto. Los libros me enamoraron del mundo y lo caminé. Y me escribí esa noche que me enteré de esto, que fue en Mar de Ajó, que era mi padre era Dios. Porque le dije, primero debe haber una confusión. Mi padre, que yo no conocía, es Cabral. Y me dijo, no, ese debe ser el esposo de tu madre. Tu padre es Dios. Por eso yo nunca entendí la familia, una familia, otra familia que no sea la humanidad. No entiendo los Pérez, los Spencer, los Grusov, no entiendo. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. Y escribí una mi canción de cuna porque estaban haciendo, pero no pensé que era artista. Yo contando esta noticia, somos príncipes por los campos, era como un loco. Me trataban de loco, me echaban, otros me escuchaban. Y un día sí, por accidente estuve en un escenario 5 años después y bueno. Y hoy son, no sé, creo que en CD, lo que eran los play, CD deben ser casi 300 grabados en el planeta, 60 y pico de libros en no sé cuántas lenguas. Hay un solo hacer que tenemos, al que tenemos derecho y el deber, es vivir. Ese vivir puede ser escribiendo papeles, pintando, qué sé yo, que vos trabajás en la radio, el otro hace la comida, el señor me lleva en un taxi hasta la editorial. Pero esos son, son efectos, la causa es vivir. Si lo que hago no tiene que ver con el vivir, no sirve, aunque se trabaje 20 horas por día. No me importa tu fusil, ni el cañón de tu enemigo. Dos males no significan un bien en ningún sentido. No sé leer ni sé escribir, pero atención, yo sé de mí. De mí, yo sé de mí, yo sé de mí, y de Tandil, ¿qué más pedir? Yo no vendo, yo no compro, yo no cambio. Yo no estorbo, yo no presto, yo no escondo, y por eso soy feliz. El hombre no sabe nada, solo el tiempo es testigo. El hombre solo camina, el tiempo es el camino. Nunca pensé a dónde voy. Y como lo prometimos, Facundo Cabral, hablamos mucho más con él. Tuvimos muchas más palabras de él, muchos más testimonios, muchos más recuerdos. Por lo tanto, en un ratito tenemos 3 partecitas más de Facundo Cabral charlando con nosotros aquí en Muy Bueno el Programa. Y habíamos hablado de Facundo Cabral, estuvimos escuchando dos partes maravillosas donde él nos comentaba algunas cuestiones sobre su infancia, sobre esos primeros años muy difíciles para él, pero que logra darlos vuelta y transformarlos en algo positivo. Seguimos hablando con él y nos siguió comentando algunas de esas anécdotas también muy interesantes. ¿Pensó en algún momento de que la música casi era una excusa para el mensaje? Sí. En definitiva podría haber sido cualquier otra cosa. Sí, sí, es una excusa. O sea que me enamoré de la música, es tan fácil. Los dos tenemos, muchacha, un pacto con Dios y el diablo, no ser de ninguna parte para estar en todos lados. Y me gustan los cantores, me gusta escuchar, aunque piensen totalmente diferente, porque lo mío es tan yo no, por eso nunca pertenecí a un grupo, un clan, una logia, ¿viste? La nueva canción, Cosquín, a mí no me invita nunca Cosquín. Qué sé yo, no sé, te puedo decir mil de esas, nunca me verás. Cuando hablan de los 60 yo no existo, por ejemplo. Entonces, pero esto no es tirar la bronca, es porque yo soy un tipo realmente independiente. Es otra cosa, yo me enamoré de la música, a mí me gusta escuchar a Yupanqui, me conmueve, además tuve su amistad, me fascina escuchar a Falú, a Zita Rosa, a Larralde, que es mi amigo. Y me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado, la gente de casa pobre y corazón millonario. ¿Sabes cuánta gente se separa escuchándote? ¿Cuánta gente cambia la idea del suicidio escuchándote? Por supuesto que no es a mí, yo traigo el mensaje. A mí primero me lo hizo vivir para que después lo cuente y saquen su conclusión, porque yo pasé por todos los estadios y tal vez todavía paso que pasamos todos. La bronca, la furia, fui injusto, robé, me robaron, pegué, me pegaron. Entonces la experiencia final es que es un gran negocio ser una buena persona y eso empieza por uno. Y que fuera del amor no entiendo nada, no veo que haya ninguna cosa que cambie nada. Me gusta la gente simple, aunque yo soy... Ahí escuchábamos a Facundo Cabral, que tiene una cosa muy particular, porque en su vida conoció a mucha gente, y mucha de esa gente que nosotros admiramos, por ejemplo Ray Bradbury, y nos comentó cómo fue ese encuentro con Ray Bradbury, que también fue con Krishnamurti, un líder espiritual enorme, y cruzó a los dos personajes de una manera increíble, así estos encuentros que él tenía como con la madre Teresa de Calcuta, unos encuentros maravillosos, y él nos relata este encuentro con Ray Bradbury. Esa justicia infinita que algunos llaman milagro, esa justicia infinita que algunos llaman milagro. Vino a un concierto en Beverly Hills la primera vez, estaba en la primera fila. Y le dije, cuando subí lo veo, le digo, estoy asombrado de encontrarme con un Bradbury. Nunca sospeché que me iba a encontrar con un Bradbury. Mire, 1960, yo llegaba a Buenos Aires a una calle donde las librerías nunca cierran y me dijo, la calle Corriente. Todavía no había venido a Buenos Aires, vino hace poco a Buenos Aires a la Feria del Libro, porque no le gusta el avión. Pero sabía mucho, bueno, era la calle Corriente, dijo, sí. Y encontré las doradas manzanas del sol, las crónicas marcianas, el vino del estío. Amé su literatura como millones. Nunca pensé que iba a estar en un concierto mío y además me mete en un problema, porque estando usted, ¿qué voy a contar? Y la gente se reía. ¿Qué voy a contar? Y estaba sentado ahí, se reía. Denme unos minutos porque a ver qué hago. En este momento no se ocurre contar nada que valga la pena frente a lo que usted ha contado. Se hizo el silencio y se puso de pie y dijo, me asombra que se asombre de encontrar un Bradbury viniendo de un país que tiene un Borges que es asombroso. Wow. Y se vino abajo del teatro, después se lo contaba a Borges y me decía, por favor, ¿cómo fue? Repítame, ¿cómo fue que se lo dijo? Dígame exactamente con las palabras. Sí. Ah, qué interesante. Me pidió que se lo contara mil veces, estaba feliz. Borges lo trajo en español. Llegar a los dioses es suficiente mirarte. Cuando sutil te deslizas como la espuma en el aire. Y Facundo Cabral en general habla que él tiene en la vida círculos que lo que le permiten es generar en la vida diferentes periodos. Él habla de un círculo, uno primero, que tiene que ver con el momento en el cual se encuentra con Perón, y ahí se le cierra un círculo en la vida. Un segundo círculo cierra cuando su esposa y su hija fallecen en un accidente de avión muy dramático, y él dice que está llegando a su tercer y último círculo, y sobre ese último círculo y sobre lo que él considera que pueden ser los últimos años de su vida, habló en esta parte de la nota. Una vez yo le presenté a mi madre a un presidente, que nunca lo dije por elegancia, un tipo que realmente era un señor, y le dijo: Sara, qué gusto conocerla, tanto que conocemos su historia por Facundo, el país lava, mi madre es querida en todos lados, en el mundo, sí. Pues yo siempre cuento, es como para mí mi madre es como Mafalda para Quino, a ver que cuando hacemos algo y en lo que la pueda ayudar, y mi madre dijo: con que no me joda es suficiente. Porque tu vida es tu responsabilidad. Te dio la vida, viví. Y vivir es plenitud. Y si no hay plenitud, no, tengo el compromiso, tengo que ir, no tengo. Ese verbo es ese verbo enfermizo, tengo. Y hay palabras que son inútiles. Hay tres palabras que nunca entendí que tuvieran tanto prestigio, que son compromiso, responsabilidad y deber. Esas cosas dejaré el día que yo me vaya. Querida, perdóname si a ti no te dejo nada. Se supone que yo estoy en el final, como varias veces. Ahora se supone ya. Y hasta se preocupa mucho. Yo lo siento eso. Porque no siento diferencia entre la vida y la muerte. La muerte es como salir de este departamento, salgo, pero la vida sigue. Lo que pasa es que salí, entonces estoy en otro ámbito. Acá no me da el sol, ahí sí. Acá, allá me moja la lluvia, acá no. ¿Qué haces? Dejas el cuerpo. ¿Qué más es? No puede haber miedos a nada si hay amor. Verdadero amor, amor a la vida, ¿eh? No digo amor de pareja, que eso es. Cambia cada rato, el amor cambia de cara, de nombre, de lugar. La voluntad y el delirio. Una vieja gorra griega. Un turbante del Negev. Dos máscaras, una quena. Lo último que me dijo mi madre: me voy a ir feliz. Murió enseguida. Me voy a ir feliz porque cada vez te pareces más a lo que cantás. Que me dio el dato de que yo ya estaba convirtiéndome en lo soñado. Y ahora soy yo. Son muchos años, pero yo me voy a ir de esta etapa y sabiendo quién soy. Las alegrías de ser y hacer lo que uno hace.